Bueno, Brody, aquí estamos. Bravo. Su maestro no se les va. No se les va a ir su maestro, al contrario. ¿Qué más quisiera? Tendremos más minutos para dejar en su lugar a estas malas mujeres, enderezar el camino de los mandilones, si es que quieren, si quieren sufrir y seguir dando mal ejemplo a sus hijos. Ustedes sabrán, ¿verdad? Pero bueno, ya saben. Y la mejor forma, la mejor manera de elegir a una mujer es escuchando los consejos de su maestro, el Doggy. Así que ahorita voy a ir con llamadas y les voy a hablar de algo muy interesante que me enviaron por allá a mi correo electrónico, elmaestrodoggy@gmail, que de verdad me parece, cada vez que yo veo esto, a mí se me hace un arma. Se me hace un arma porque si estamos hablando de que los corridos que te llevan a no sé dónde, que esa es música que no sé qué, también la música romántica te está llevando a mujeres por llevarte, ¿eh? Música romántica, romance y que la mujer es lo máximo, ella es todo. Desamor, o sea. Eso es un ejemplo de algo que te va a llevar a algo muy malo. Tenemos que saber elegir, escoger. Si escogen el frijol, que no escojan una vieja bien, por favor. Señores. Así que es muy importante, muy importante. Oye, hablando de frijol y mujeres, te comes el frijol y hay pedo, ¿no? Es lo que dicen, maestro. Y andas con una... Bueno... Pues si se remoja no hay tanto. Bueno, yo no sé. Tú sabes, ya te dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Remójamelo. Mi abuelita Conchita sí remojaba el frijol, maestro, y ya no te sacaba burbuja. Pues bueno, señores, desde el día de hoy vamos a empezar mi segmento a esta hora. A esta hora vamos a empezar mi segmento. Bravo, maestro, bravo. Y ya lo saben. Toda la hora empezando a las 5 del Pacífico, 5, 6 centro, 8 del Este. Brody, ahí empezamos. Así que suerte para todos, que Dios los agarre confesados con lo que voy a decir. Y si no les gusta algo que yo estoy diciendo, es porque les caló y están mal y tienen que cambiarlo en vez de venir a pelearme. Ahorita regreso ya con llamadas. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Muy bien, señoras y señores. Me da mucho gusto que estén escuchando. Algunos escucharán por primera vez este segmento y quiero dejarlo bien claro. Y quiero, esto va a ser lo más importante del segmento para los que por primera vez lo escuchan. A ver, maestro. Este segmento, no, yo no soy machista, ni odio a las mujeres, ni estoy en contra de las mujeres. Y no me salgan con la estupidez de que, ¿a poco tú no tienes una mamá? ¿A poco tú no naciste de una mujer? ¿A poco, tú te dejaron caer de chiquito, eres gay? O sea, todas estas cosas no tienen ni siquiera nada de fundamento para venir a debatir lo que yo vengo a hablar aquí. Y lo único que yo quiero decirles otra vez, para los que me escuchan por primera vez y que se van a escuchar esto, ningún locutor en la historia les había dicho las cosas como son, de frente, sobre las mujeres. Señores, la mujer no es perfecta. La mujer, desde que ustedes dijeron que ser un ser humano, no es la mejor creación. La mujer no es lo máximo. No hay que matarse ni hay que quitarse la vida por una mujer. No, la mujer es un ser humano tan lindo como lo es el hombre. El ser humano, la mujer ser humano es tan importante para el mundo como lo es el hombre. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Pero recuerda, en una compañía, en un país, nadie es más que nadie, pero alguien lleva la rienda, ¿no? En la Biblia está que el hombre es quien debe de tener esa personalidad para llevar a cabo una relación. Y vean, lo que estoy diciendo, al contrario, es algo favorable para una mujer. Qué bonito que una mujer tenga una relación y de un lado tenga a un hombre. No a un patán, no porque tiene un buen carro, que porque le da dinero, que porque le da esto. Los hombres que se ganan a mujeres con carros, con dinero, son por lo regular los que no las quieren a ustedes. Las quieren por lujo, por tenerlas ahí. Entonces, cuando yo les digo, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, yo creo que deja bien establecido cuál es mi manera de pensar. Cuando yo les digo que en una compañía hay un presidente, donde ustedes están trabajando en el campo hay un manager, donde ustedes están trabajando. Es más, ustedes son muy buenos para cortar fresa, agarrar la nuez, en la construcción son muy buenos para clavar, pero puede ser que sea el que el mayordomo o el manager o el supervisor no sepa hacer eso. Eso quiere decir que el trabajo que él tiene es importante como el que tú tienes. Ni tú eres más que él, ni él más que tú, pero hay alguien que te lleva la orden. Ahora, en el hogar debe ser igual. Si tú eres un hombre que estás decidiendo casarte, tienes que tener en mente que tienes que tener la personalidad para el día de mañana que un güey se meta a robar, decir, ¡hey, fuera de aquí! Yo doy la vida por mi vieja y mis hijos. No un brody que diga, mi amor, sal tú. O al caso, mi pregunta es para ustedes. Sí, yo que sé que algunos aquí, yo sé que algunos aquí es. ¿Ya oíste el sonido, babe? Yes. You wanna call 99? No, o sea, no quieres. Tú no quieres ser ese hombre que está pintado en la casa que la mujer termina mandando. Ese hombre que los hijos ven y los hijos dicen, yo conozco mujeres, me han llamado mujeres, conozco amigas, conozco muchachas que dicen, Doggy, la verdad, mi papá es muy menso, se deja mandar por mi mamá y me desespero porque yo no puedo decir nada porque soy la hija, pero estoy cansada de que a mi papá, a mi mamá lo trate así. Véanlo, brodis, el ejemplo que dan ustedes, dejando el mando a la mujer, dejando que los manden, que los manipulen y todo esto, lo que están haciendo ustedes es generando una falta de personalidad en sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes son la imagen del hijo. Recuerden, salen sobrando las palabras a la hora de educar a alguien cuando tú lo puedes educar con el ejemplo. Y no vayamos tan lejos. La mayoría de los papás de nosotros, son de pocas palabras. La mayoría. Piensen en sus padres, sus abuelos. Eran gente de pocas palabras, la mayoría. ¿Y por qué salimos una generación tan respetuosa, tan trabajadora? ¿Por qué? Porque nos lo dejaban ver con el ejemplo. Ahora hay papás que ya se quieren hacer el amigo del hijo, que ya denle su libertad y que ya denle su privacidad. Ya tienen sus cuartos con candado, chiquillos de 10, 11 años, 13 años. No, eso no puede ser. Desde ahí ya te están manipulando de manera indirecta. ¿Por qué? Porque si el brody viene y dice, hey, a mí no me gusta, y viene la esposa, déjalo. ¿Qué hace? Ah, sí, está bien, mi amor. No. Ese tipo de personalidades se acabaron o se están acabando. Por eso yo vengo a rescatar esa parte que no te hace ser malo, que te hace ser hombre. La esencia del hombre. No eres más que la mujer, no eres más que nadie. Simplemente es tu parte que te toca. Ahora, la mujer es la reina de la casa. Debería ser, porque imagino escogiste una reina. Debería ser esa mujer que si no trabaja, debería ser la mujer que atiende su hogar. Si no trabaja, deberías de llegar tú a tu casa y encontrar todo limpio, todo aseado, tus hijos bien bañados, la ropa lavadita, porque ya les dije, la lavadora es la que lava aquí. Ya tenemos años diciendo que la lavadora es la que lava, porque muchos los están haciendo tontos a ustedes diciéndoles, es que la lavadora, ay, tengo tanta ropa que lavar. ¿Y saben qué? No quiero decir que es fácil echar la ropa a la lavadora, es bien difícil echar la ropa a la lavadora. De verdad que no cualquiera lo hace, tienen que tener eso en mente. Es, cuidado con la espalda, no se vayan a fregar la espalda también. Nada más quiero que tengan eso en mente, brodis, ¿ok? Quiero que lo tengan eso en mente, que ustedes sepan que no los chamaquien para cuando lleguen a casa, lo menos que tengan que hacer es el quehacer que le correspondía a ella. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si una mujer, llegas tú del trabajo, ella no trabaja, es ama de casa, debería de tener su trabajo listo, porque tú ya fuiste y saliste de la casa a hacer tu trabajo, tu chamba. Imagínate que trabajas en la construcción y tienes que, por ejemplo, eres cherroquero, como dice, ¿no? ¿Al caso llega tu mujer a ayudarte? ¿Al caso llega tu mujer y te dice, mi amor, yo voy a poner el cherroque aquí, yo te voy a ayudar? No. Y ni dejarías que lo hiciera porque ahí no le corresponde estar. Pero ellas, ¿qué hacen? Simplemente lavar o fregar, lavar ropa, y a ti te la pintan como si lavaran ropa para el ejército, como para 1,000 personas. No, brody, a veces que son familia de 4, de 5, qué sé yo. Y a veces hay ocasiones donde los niños ya están en la escuela. ahorita vivimos tiempos diferentes, pero ¿cuántas veces te dijeron, ay, es que los niños, que no sé qué? Los niños se van a la escuela como 5 horas. Si en 5 horas una mujer no aprovechó para hacer ejercicio, hacer de comer y hacer sus tareas, y no se levanta temprano, ¿de qué tipo de mujer estamos hablando que tienes en la casa, Brody? Cuidado con ¡bravo! Eso. Si por primera vez escuchas ese segmento, de verdad, vas a aprender mucho. Para muchos esto es agresivo, para muchos esto es ser machista, para muchos esto es ser de lo peor. Me han dicho de todo, cobarde, rata. A ver, vamos a escuchar una de las cosas que me han dicho por aquí. A mí se me hace que a ti se te cae la mano. Que se me cae la mano. Eres un viejo piojo. Soy un viejo piojo, ¿qué más? No tuviste mamá, tú también. ¿No quieres a tu mamá? Que si no quiero a mi mamá. ¿Qué más? Es una vergüenza, sos una vergüenza. Soy una vergüenza, nada más por decirles que tienen que escoger una buena mujer y que si ya tiene una mujer en su casa y no está haciendo lo que le corresponde, tendría que hacerlo. Eres un cerdo. Me han dicho que soy un cerdo, claro. Y los disquealumnos ocupan de tu poco cerebro para poder pensar ellos porque no pueden solitos, ocupan de tus estúpidos consejos. Qué poca imaginación. Sí, son unos estúpidos que no piensan, porque yo soy, para los que nunca me han escuchado, el maestro de muchos. Y lo digo, ellos me lo pusieron este nombre, y les voy a decir por qué. Al inicio yo decía, no, yo no soy maestro ni nada. Me puse a buscar la definición en el diccionario, y lo dice en el diccionario, maestro es alguien que te enseña algo. Y hay muchos brothers que han aprendido conmigo muchas cosas, y así de simple, soy maestro. Ahora, si quieren hacer los chistositos y venir a decirme, maestro, maestro, porque esa es su defensa, con eso se van a defender, no sean tontos. Qué poca imaginación la de ustedes. Exacto. ¡Qué poco cerebro tienen! Entonces, ahí me han dicho de todo. ¡Usted cállese! Y sí, también eso. Carreta vacía. También me han dicho que soy una carreta vacía. ¡Te vayas a la madre! Me han mandado hasta allá. ¡Qué bueno! ¿No? Eres un barbaján. Soy barbaján. Eres un antimigrante. Eso es lo que eres. También soy antimigrante. O sea, no. Por tal de tapar la verdad que yo les traigo aquí, soy de todo. Ahorita regreso con llamadas y vamos a hablar de algo muy interesante que tengo ahí también, así que ya vuelvo. Vamos a ver. Maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Muy bien, voy a tomar unas llamadas porque les tengo algo muy interesante de qué hablar ahorita. Así que vamos con esas llamadas. Tengo a Arturo, te escucho, Arturo. Aquí estoy en la línea, señor. Aquí estamos, mire, brother. Pues qué bueno que estés ahí, porque mira, yo sí te voy a callar un poquito y te vas a ir para abajo, para el sótano. Te voy a decir por qué. Usted tiene 11 años en la radio o más. ¡Usted cállese! Y le nombran Doggy, ¿verdad? Pero usted no debería llamarme Doggy, ni Coyote, ni Lobo. ¿Sabe cómo le deberían de nombrar a usted? Un oso. Oso, porque okay. Un oso, porque son los osos que tienen muchos comidos, ¿me entiende? Entonces usted se echa pura gente que son unos chihuahuitas recién nacidos que apenas están, todavía se le caen en los dientes y se los come por la experiencia que tienen, ¿me entiende? Y se los come a todos, y tienen mucha salida porque es un hombre, te voy a decir, es un hombre usted inteligente, que sabe lo que está haciendo, pero también tienes errores bastante en ese caso, ¿me entiendes? Y cuando agarras a una persona que por primera vez está en el radio hablando contigo, pues te lo vas a comer como un oso, ¿me entiendes? Y nadie te va a ganar ahí. Y cuando cuando sale un chihuahuito y es muy inteligente ese animalito y te agarra y te está comiendo ese animalito, te está comiendo, ¿sabes lo que usted hace? te sacas ya y quieres colgarle a las personas porque no tienen mucho huevito así para enfrentar las cosas, porque le corres, mano. ¿Me entiendes? Uh-huh. ¿Ya fue todo? No, sí, nomás para que te des cuenta de la experiencia que tú tienes contra los chihuahuas. Ah, eso sí, Kenny, que por eso tengo este programa, si no, no lo tuviera, porque tengo experiencia. Por eso, es por eso es que te saca muy fuerte, agarra... Oye, Brody, pero qué falta de respeto para la gente que me llama, le estás diciendo chihuahuas, no, que eres malo. Pues, ese es un insulto muy feo. Es porque es la verdad, agarras a puro... Mira, tú agárrate que te hable una persona que tenga la misma experiencia que tú, que se den, es como cuando te agarra al ajedrez y que pues si me llama, si me llama una persona que tenga la misma experiencia que yo y use el mismo sentido común que yo, pues vamos a quedar empatados, ¿no? Y vamos a estar de acuerdo que nadie se debe de dejar manipular por una mujer. ¿O a ti te gustaría que alguien se deje manipular por una mujer? No le cambies, no le estés cambiando, no estamos hablando de mujeres ahorita, hablando de la experiencia que tenemos. Pero mi segmento se trata de esto. Pues sí se trata de eso, pero también se trata de ser más flexible para la persona. Claro, ¿no? Por mí, yo al final les digo, si ustedes quieren hacer lo que hagan, háganlo, pero mi punto está bien, bien firme. Te estoy diciendo que al inicio, que ahorita hay papás que son muy flexibles con los hijos, todo el mundo está siendo flexible, por eso se está acabando esto. Ya no hay respeto, ya no hay nada, ya nadie tiene sus puntos bien claros, ya nadie se deja bien firme lo que tiene en mente, ¿no? Todo es flexible, todo. El niño me dio una patada, pero no le digas nada, es que ahorita vivimos otros tiempos. Hay que ser flexible. Todos están haciendo flexibles. Y si tú crees que yo voy a ser flexible con los que me llaman contradiciendo algo tan que es tan claro, estás mal. Viene siendo, es más, si ellos son los chihuahuitas, tú vienes siendo uno, pero de peluche. ¡Bravo! Yo quiero Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. De peluche. ¡Peluche! Hey, cálmense. Dejen al chihuahua de peluche. ¿Dónde te apretamos la pancita? No, pues más bajito si quieres. Ah, qué ahí está. Este señor. Bueno, pues gracias, ya te voy a colgar porque te tengo miedo, ya me estás ganando, ¿ok? No, mira, si quieres tener otro caso, te lo voy a dar. Te lo voy a dar diferente. Si tienes mucho, tú sabes, te voy a dar otra cosa. Mira, tú, te voy a platicar de esto. Tienes un hijo que se llama Crucito, ¿verdad? Crucito. Y tú nunca has oído de Cruz, ¿verdad? No te voy a hablar de grosería, es un consejo más bien. Sí, dámelo. Sí, te lo voy a dar. Mira, tú has oído decir cuando tienes tú a tu niño y le preguntas, hey, hijo, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Le dices tú, pues yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Y el niño dice, yo quiero manejar aviones, yo quiero ser doctor, pero tu hijo tiene a su papá que es locutor. Y que desprecia y otras cosas, ¿eh? No solo locutor, otras cosas también. Sí. Ok, desprecia mucho a las mujeres. ¿A cuáles? Cuando tu hijo esté grande. Bueno, pues espera, cuando tu hijo esté grande, va a llevar el mismo camino tuyo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Va a despreciar esas malas mujeres. Va a llevar el camino tuyo. ¿Y sabes qué va a pasar? Tu hijo va a despreciar a las mujeres. A las malas mujeres. No, a cualquier mujer. No, yo hablo aquí de las malas mujeres. No le cambies, no seas mentiroso. Ya lo agarraron. No seas mentiroso. Con cualquier mujer, la va a golpear, la va a gritar. Señores, la va a ofender. Señores, ya ven cuando alguien ya no puede. Cuando alguien ya no puede, ya inventa. Ya inventa. Yo aquí hablo de las malas mujeres. Hablo de las malas mujeres. Y si Crucito un día, me dice, papá, le dije no a una mujer de las que tú me dices, le voy a estar orgulloso, pero mejor le voy a decir, mándaselas a las hijo, al hijo de Arturo, a eso les gustan de esas. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, regreso ya, brody, regreso. Es el Doggy, líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Ahí viene el chocolatazo y ahorita regreso con más de mi clase. Chocolatazo y tengo más llamadas, después del chocolatazo. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bravo, maestro, bravo. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Ahí están. ¡Bravo! Oigan, si quieren hacer un chocolatazo, pueden llamar, ¿eh? El chocolatazo es gratis, es un servicio gratis de Erazno y la Chocolata. El chocolatazo se hace a cualquier lugar fuera de Estados Unidos, aquí, ¿no? Y el teléfono es 1-888-874-2656. Pues bueno, señores, seguimos con más. Vamos a tomar algunas llamadas. Parece que se quedaron calientitos. Y cuando tú te quedas calientito con mi segmento, es precisamente porque no has entendido y captado que mi finalidad es que tú obtengas una buena mujer, ¿no? Vamos con Alonso y vamos con Saúl. Vamos con Alonso y Saúl. Y me dijo el señor antes de irme, hace rato dijo, es que Cruzito va a terminar haciendo lo que tú haces, despreciando a las mujeres. Pero no dijo cuáles y de cuáles hablo yo aquí. Y señores, tenemos que tener los ojos bien abiertos porque para tener una buena mujer, una buena esposa, una buena madre de tus hijos, una buena nuera, tiene que ser una buena mujer, no agarren cualquier cosa. Alonso, te escucho, Brody, adelante. Muy bien, Brody, espero mucho por esta llamada. Gracias, Brody, discúlpame. Listo, tus 5 minutos, que me los pongas bien atento porque la verdad estoy en una encrucijada muy, muy, muy fea en este punto de mi vida. A ver. Me tocó una mujer buena, no aproveché las cosas, terminó todo mal, me separé recientemente. ¿Hace cuánto? No quiero hablar mucho en el tema porque... Ok, ya entendí. Va a haber pájaros nada más. Sí, ya entendí, ok. ¿Duraste mucho tiempo con ella? ¿Le fallaste? No hubo nada de daño ni nada, simplemente yo... Pasé por problemas que me hicieron encerrarme en mi persona. Uh-huh. Y poco a poco fui aislando un poco, la fui aislando un poco a ella. Entonces dejé de tener los detalles, de hacer las cosas que me tocaban como esposo. Y ahorita pues ya, todo terminó como pues te imaginarás. Pero sin engaños, todo hablado, todo platicado. Pero ahorita la mera verdad es que estoy bien perdido. A ver, si yo quieres que yo te eche la mano en algo, pueda darte un consejo, tienes que ser un poco más específico, porque me estás diciendo en claves, no sé ni de qué estás hablando. Okay. Mi pregunta es, ¿engañaste tú a tu mujer? No hubo engaños, ni bien. De mi parte ni de ella. Es que dices, fue todo escrito. ¿Qué fue todo escrito? No hubo engaños ni de ella ni de míos, nada. Simplemente dejaste que se enfriara la relación, no estabas atento a ella, estabas en otras cosas, drogas, sí, ¿o qué? Sí, estaba atento, pero no como se debe, es como tú dices, si tienes una mujer buena, tienes que estar ahí como... Cuidarla. Hombre, uh-huh. Cuidarla. Yo te entiendo perfectamente lo que tú dices. Fallé, okay, ya me equivoqué, simplemente ahorita ya me separé y honestamente no puedo, Doggy, cortar... Lo último, ya yo como persona no puedo dejarla ir. O sea, ella ya me dejó ir lo que tú quieras, pero yo no. Uh-huh. Me siento perdido. No quiero los consejos del doctor César Lozano que te dice, ponte en tu persona, dale al 100. No, yo quiero saber la cruda realidad de cómo es o cuál es el paso que yo tengo que seguir ya como hombre separado. Pues bueno, lo que todos debemos de saber y que dicen que a veces es más feo una separación, Brody, que una muerte, porque la muerte cuando alguien se va ya sabes que está ahí en el panteón, ¿no? O ya, sí, sí. Ya descansó, pero tú sabes que tu mujer está viva y está ahí y que estás a un paso, yo no sé, por eso digo, como no hay mucho detalle, no sé si puedas todavía rescatar la relación. No, o ya no, porque okay. Ya no, ella ya me lo dejó en claro. Perfecto. Ya me dio todas las chances que me dio. Perfecto. Y ya no hay más. A ver, ahora yo digo una cosa. ¿Tú tienes problemas de alguna droga o alcoholismo? No. Ok. No, pero no. Ok, no. Entonces, a ver, yo quiero entrar en la cabeza de una mujer que su esposo no la engañó. El Brody no es alcohólico, no es drogadicto, mi pregunta es, ¿qué habrás hecho para que esta mujer te diga ya no y tú también estés resignado? O sea, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Porque ¿cuántas mujeres, a ver, permíteme, cuántas mujeres han de estar escuchando ahorita que dicen, oye, pero pues yo a mi esposo le he perdonado estas, pero tú ni siquiera le engañaste, ni siquiera has andado en drogas ni alcoholismo? Mi pregunta es... Bueno, sí tomo, Doggy, sí tomo, pero no soy como de esos buchones que se pone cada 8 días hasta las chanclas y llega hasta... ¿Cada cuándo te pones? ¿No cada 8 días, cada cuándo? ¿Cada 15? Sí, pues si tú... Ah. Cuando un party, pero pues no tengo party cada 8 días. ¿Dos al mes? 15 días. Ponle dos al mes. El año tiene 12 meses. Son 24 pedas. Dos borracheras al mes o tres. Es mucho. Mucho. Pero yo no te estoy diciendo borracheras, pero no, la mera verdad no soy de esos que llegaba a las 2 de la mañana y todo alcohólico. Con que llegues a las 10. Ok, bueno, sí, te lo acepto, como tú me digas. No, no, el punto aquí es de que yo quiero entender a tu mujer, Brody, y yo aquí estoy para defender y quiero guiarlos a ustedes de cierta manera con lo poco o mucho que yo sé, y es quiero entenderla a ella. Dejé de estar detallita también, Doggy, como días de nuestros aniversarios. Muy bien. Cosas así. Ok, entonces quiero decirte que tú tienes lo que no tienen muchas personas que han perdido a su mujer. Tú tienes salud y tienes una mentalidad de querer cambiar eso. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, Brody? Quieres un hombre que tiene el mundo por delante. ¿Cuántos años tienes? 32. No, hombre, no, uf. Vamos, a ver, ya, 32 años. Te dejó tu mujer. ¿Tienes hijos con ella? Sí, yo tengo dos. Perfecto, qué fregón. Entonces, lo que va a hacer ahora es empezar a invertir tiempo en tus hijos y en tu persona. Uh-huh. Va a renacer un Brody en ti, que yo casi te aseguro, Brody, no quiero 100%, pero el día de mañana, esa mujer que está ahí, y yo no te estoy hablando que la vas a reconquistar, nada de qué ver. Lo único que te quiero decir es de que el día de mañana que tú te metas a hacer ejercicio, que inviertas tiempo en visitar a tu familia, que inviertas tiempo tal vez en meter horas extras en tu trabajo, en aprender un nuevo jale, y lo compartas con tus hijos, lo más que puedas con tus hijos, créeme que ahora vas a tener más tiempo de calidad con tus hijos que cuando estabas casado o cuando estabas con ella. Eso, Brody, va a renacer un nuevo Alonso, o tu nombre que sea, puede ser que te lo cambiaste, va a renacer un nuevo Brody, pero tienes que centrarte 100% en ser la mejor versión de ti, porque no eres drogadicto, no eres infiel, no eres, o sea, quiere decir que eres una persona sana. Entonces tienes, y te voy a decir la verdad, vas a sufrir, va a haber días que ni duermes, es más, yo creo que ahorita ya ni duermes pensando en tu mujer, y te voy a decir lo que le dije al otro Brody el otro día, puede ser que hasta ella tenga un novio y se te van a retorcer las tripas, y puede ser que ella tenga alguien más y vas a llorar, pero es parte del proceso, y eso toma, no tiene un tiempo de 6 meses, 5 meses, puede ser que sea un año y medio, puede ser que para ti sea 3 meses, no sabemos, en las personas varía eso, entonces eso es lo que yo te tengo que decir, pero tus hijos ahora son tu prioridad y tu trabajo. En mis hijos y en mi trabajo, Doggy, estoy tomándolo como tú dices, como prioridad. Pues ahí vas. Pero vas simplemente bien. Que he visto algunos resultados, ¿verdad? Pero como siento que no son suficientes porque pues es demasiado lo que ahorita tengo encima. Entonces no sé si es eso. Es normal, y vas a sentir momentos peores, desde ahorita te lo digo, peores. ¿Qué pasa cuando me den ganas de textear y de hacer algo? O sea, ¿sí me entiendes? Sí, ¿cómo totalmente. ¿Cómo le hago para quitar eso? Pues, ¿qué hago? ¿Apago mi teléfono? ¿Tienes a tu mamá? ¿Tienes a tu papá? ¿Hermanos? Sí, tengo mi familia que me respalda. Échale una llamadita a tu jefa. Ese texto que le mandabas a ella, ese texto... Y esto va para todos los que me están escuchando ahorita que andan pasando por esto. Cuando tengan esas ganas de mandar el texto a la novia, a la ex, a la exesposa, a la exnovia, a lo que sea, agarren ese texto y díganle, te amo, mamá, o los que no tengan a su carnala o lo que sea, háganlo. De verdad se les va a volver, y hasta tu mamá va a decir, qué cariñoso anda mi hijo, ¿qué le pasó? A veces estamos dando cariño a alguien que ya no te, ella ya te dijo, ya no quiero nada contigo. Al rato, sí, Brody, te digo, Brody, que al rato, cuando tú dejes de hacerte que ella te importa, hasta ella solita va a volver y va a decir, ¿sabes qué? tus hijos le van a decir a tu mamá, nos la pasamos espectacular, mi papá hizo esto y lo otro, ella le va a entrar ese gusanito, pero te repito, no quiero darte falsas esperanzas, porque en ese proceso puede ser que ella consiga a alguien más. Mi punto aquí es, no, cuando tenga las ganas de hacer un texto o algo, pues ya sabes lo que tienes que hacer, Brody. De hecho, pues yo ya estoy resignado a pensar así, Doug, y de que ya, o sea, lo peor, porque no puedo estar, como tú dices, con falsas esperanzas. Son eso, son falsas esperanzas. Sí, pero no digas lo peor, ¿eh? Tú cuando dices lo peor es ya no volver con ella, y eso no es lo peor. Lo peor es que ahorita te accidentes, te corten dos manos, dos pies, pierdas a tus hijos. O sea, nunca digas lo peor. Lo peor es lo peor y no sabes. No tiene fin lo que es lo peor. Ok, Doggy. Porque ¡bravo! La verdad, sí, sí, muy perdido. ¡Bravo, maestro! Pues gracias por llamar, bro. Gracias por llamar, bro. Yo pienso que hay algo más ahí, no me quieres ir, pero si no es así, te voy a creer. Y si alguien que no hace drogas, no está en el alcohol, trabaja, trabajas, tienes a tus hijos, tienes todo por delante, bro. Échale muchas ganas. Aquí se acabó mi clase. Seguimos con más de este bonito programa. Si ustedes me empiezan a escuchar y van saboreando más lo que es esto, van a aprender, van a ser mejores hombres. Y no peleles de la mujer, no esos que se dejan mangonear, no esos que yo no sé por qué les dicen hombres, si lo que ocupamos aquí son gente con agallas. Y si no pueden tener una mujer y no pueden guiarla, no tengan, le están haciendo un daño a la sociedad. Ya regresamos. ¡Bravo, maestro, bravo! Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo.